última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Venga, venga, que ya falta menos para la Navidad, que ya faltan 2 semanitas nada más. Ya sabes que en este puente te lo has pasado muy bien, han sido 4 días de descanso. Te has pegado el viaje de tu vida, pero tenemos que volver y tenemos que volver a la rutina, tenemos que regresar a lo de todos los días, a lo que nos toca. Y ya sabes que siempre acompañándote cada semana desde 80s con 60 apasionantes minutos de radio. ¿Estamos ya todos reunidos, hermanados? ¿Estamos ya todos congregados en torno al corrillo de la patata caliente de la radio? Pues aquí empezamos, familia ochentera, una nueva entrega de 80s en esta ocasión. Desde el 7 hasta el 13 de diciembre, enseguida empezamos en todo lo alto con una casa muy especial, pero que muy especial, enseguida te la desvelo. Cumpliremos años con, entre otros, un artista de una voz peculiar, rasgada y que enseguida te presentaré. Nos iremos posteriormente con un jerezano, el más internacional que tenemos. También repasaremos la música mexicana, la estadounidense de finales de los 70, con una banda de blues muy especial. También tendremos nuestro One Hit Wonder de la semana, que en esta ocasión te puedo adelantar que vendrá muy veraniego, a pesar de que no estemos en esta época precisamente, y nuestra canción de película de la semana, como sabes. Todo esto y mucho más durante los próximos 60 minutos de radio, aquí en 80, si comenzamos, como te decía, arribita del todo, porque el 7 de diciembre del año 1968, Eric Burdon anuncia la disolución de, averigua, sí, Los Animales, The Animals. Tal semana como esta, hace 47 años, Eric Burdon hacía pública su intención de disolver el grupo después de un concierto que tenían ya confirmado para el 22 de ese mismo mes en Inglaterra, en el Newcastle City Hall. Y después de esto, Eric Burdon inició una carrera como actor. Él era el vocalista y el líder de Los Animals, uno de los grupos británicos más influyentes, importantes del rhythm and blues de los 60. Y vamos a escuchar la canción de canciones. La mejor forma de empezar este 80s con La Casa del Sol Naciente de Los Animales, que por cierto se separaron, además de verdad de la buena, porque después volvieron en 2 ocasiones y duraron poco menos que un año. Del 75 al 76 y del 83 al 84, por tanto su época dorada fue hace ya, sí, lo has dicho, 50 años. The House of the Rising Sun es el temazo inconfundible con el que empezamos esta nueva entrega de 80s. Subimos la persiana, pasen y escuchen porque son todos bienvenidos. God todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Punched a hole in the nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trends are full for all those Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little world. Now you wave your hand. Nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh yeah, can't you hear me now? Can't you hear me now? I see you tonight. Stairs in your doorway. I walk down your street and past your keys. I stand by the light of the doorway. You watch a massive fall. Oh baby, they all have heart attacks. They stay at the carnival, but they'll never win you back. I'll see you tonight. No sabemos cómo calificarlo, si como un poeta, un cantante. El caso es que una de las voces más melancólicas, añejas y al mismo tiempo enternecedoras del mundo de la música. Estamos hablando de Tom Waits, que nacía tal semana como esta, el 7 de diciembre, en pleno Puente de la Constitución. Y cumple 66 años, porque nacía en un taxi, además, en Pomona, en California, en el condado de Los Ángeles, Estados Unidos, en 1949. Y sorprende, si tienes oportunidad de escucharlas, sus primeras grabaciones, que están protagonizadas por el country y por el folk, porque esa voz tan oscura y tan característica ni tampoco la amargura de los años posteriores se reflejan en esas canciones. Hemos escuchado en concreto la canción Downtown Train del año 1985, que después, 5 años más tarde, Rod Stewart versionaba en uno de sus trabajos discográficos. Seguramente la conocerás más por la voz de Rod Stewart que por Tom Waits, pero él es su compositor original. Único, donde los haya, el bueno de Tom Waits. Y continuamos, seguimos cumpliendo años, estamos en el mismo día, no nos hemos movido. 7 de diciembre de 1954, cumple 61 años y cambiamos radicalmente de estilo. Norberto Juan Ortiz Osborne, más conocido como Bertín Osborne, que nacía en Jerez de la Frontera tal semana como esta hace 61 años. Y ya sabemos que es un hombre muy polifacético, aparte de presentador y actor. Fue, y podemos decir que es, sigue siendo cantante, porque como bien se dice, el que tuvo, retuvo. Su primera actuación musical se remonta a 1971, en el Festival de la Canción del Escorial, pero tuvo que esperar hasta el año 80 para firmar su primer contrato de grabación de un disco que salía a la luz en el 81. Y como otro mérito debemos decir que en el 83 participó en el Festival de San Remo con el tema Eterna Malatia, Eterna Enfermedad, y recibió el premio de la crítica al mejor intérprete. Y entre sus últimos trabajos figura Sabor a México, como bien recuerdas, donde rinde tributo a las rancheras. Pero nosotros vamos a quedarnos con uno de los éxitos de hace 30 y tantos años. Dos corazones y un destino. Felicidades a Bertín Osborne, porque además está en plena forma. 61 años para el jerezano. Tú, que mañana te irás de mí por impulsos del corazón, volverás, ya verás cuando llegue la tormenta. Tú, que conmigo aprendiste a ser de entre todas la más mujer, volarás, amarás, pero yo estaré en tu mente. Tú, que has conocido la ternura en mí, sin más cariño que el que yo te di, volverás, ya verás, está escrito en las estrellas, dos corazones y un destino, el mismo camino, se alejan, se encuentran, el tuyo. Separar jamás, los dos nadamos en el mismo mar. Volverás, ya verás, como siempre y para siempre. Dos corazones y un destino, el mismo camino, se alejan, se encuentran, el tuyo. Thank you.

Sierra, más conocido como Fer Olvera o simplemente Fer, con H intercalada, claro. Es el vocalista, el líder de la banda Maná, que nacía tal semana como esta, en el año 1959, el Día de la Inmaculada, de hace 56 años, nacía en Puebla, en México, como bien sabes. Uno de los grupos mexicanos que más ha cuajado en la escena internacional, que nacía en 1986, el grupo, claro, el grupo, no él, en Guadalajara, en su Guadalajara, en México, tras abandonar el nombre de Sombrero Verde, su antiguo grupo, y en el 92 triunfaban en Latinoamérica y también en España gracias al álbum Donde Juegan los Niños, en el que estaban sencillos como Oye mi amor, Te lloré un río o Vivir sin aire. Pero nosotros nos hemos querido quedar con Rayando el Sol, con la primera versión del año 90 del disco Falta Amor, que como bien sabes, en el año 2000 versionaron en vivo y en directo en aquel disco mítico, memorable de la MTV, el desenchufado del Unplugged, y a partir de ahí la canción Rayando el Sol comenzó a multiplicar su popularidad. Fer Olvera, la banda Maná, siempre es un placer echarles a los oídos una canción. Y nosotros continuamos, vamos ya por el One Hit Wonder de la semana, esa canción Flor de un Día, ese éxito de 15 minutos de la fama de este hombre que se llamaba, que se llama Christopher Anton Rea, de nombre artístico Chris Rea o Chris Rea, un músico británico de ascendencia italo-irlandesa, que por cierto es pintor, actor y piloto de carreras, aparte de cantautor, guitarrista, compositor y productor musical. Si bien es cierto que su carrera musical se remonta al año 1974 y perdura hasta nuestros días, hemos de destacar un éxito único, por así decirlo, en su carrera del año 1986, hace ya casi 30, de un tema muy veraniego, como te decía al inicio del programa, y que quizá no sea el más adecuado para esas fechas, pero siempre es bueno evocar esas épocas pasadas, esos veranos en la playa, como él mismo reza en esta canción. Chris Rea y On the Beach es la canción Flor de un Día de esta semana, aquí en 80s. cada semana. Tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Nos ha venido muy bien recordar esta canción veraniega, fresquita, para seguir avanzando juntos en esta travesía que hemos iniciado hace ya media hora en este programa 80s, que esta semana está abarcando la semana del 7 al 13 de diciembre. Y enseguida vamos a continuar con un grupo de hermanos, entre comillas, en un estilo musical muy concreto. Después continuaremos con pop en nuestro idioma, con una canción de fortaleza, de resistencia, y también tendremos nuestro tema peliculero de la semana, nuestro tema palomitero, que esta semana lo va a ser más que nunca. Te vas a tomar las palomitas al ritmo de esta canción, que es un ritmo muy especial y muy nocturno. Ya no te doy más pistas y vamos a, en primer lugar, antes de continuar esta travesía, recordarte nuestras vías de contacto con 80s. Ya sabes que estamos en redes sociales, en nuestra web oficial, por la que puedes pasar 24 sobre 24. Facebook, 80s con Carlos de San. Esa es nuestra web y podrás escuchar todas las ediciones que han sido emitidas, ya sabes, radio a la carta, en cualquier momento y lugar, gratis. Si no lo escuchas es porque no quieres, así de claro. Y si lo que deseas es escribirnos un correo electrónico, lo puedes hacer para efectuar tu petición o dedicatoria. Coge un papel, lápiz del oscurito y apunta. 80sfm@gmail.com. O papel oscurito y lápiz blanco, como prefieras. Estamos conectados a 80s siempre que quieras. Seguimos avanzando en la semana, ya hemos sobrepasado el puente de la Inmaculada. Volvemos a la normalidad, al trabajo y al día 9 de diciembre, en concreto del año 1978, que ocurría, tal día como este, hace 37 años, que los hermanos del blues editaban su primer single. Sí, sí, los actores Dan Aykroyd y John Belushi lanzaban su primer sencillo como The Blues Brothers. Se trataba de una versión de un clásico de soul de Sam Dave, que llegó a ser número uno del Billboard. Y ya sabes que en los 80, estos dos locos rodaron la película de Blues Brothers, que en España se llamaba Granujas a todo ritmo, si recuerdas, junto al director John Landis, y se convirtieron en un inolvidable dúo que trató de resucitar los ritmos típicos de los 60 y 70, como el soul o el blues. Sin duda, una de las bandas más memorables de los últimos 35 años. Los buenos de Dan Aykroyd y John Belushi, este último que fallecía hace ya bastantes años. Soul Man, el hombre del soul, es la canción con la que abrimos este segundo tramo de 80s. Señores, pasen y escuchen, porque el espectáculo continúa. You got something, so don't worry. Conecta con todos tus recuerdos en 80. It's not just sentimental, no, no, no. She has her grief and care, yeah, yeah, yeah. But the soft words, they are spoke so gentle, yeah. It makes it easier. To bear, yeah. You won't regret it, no, no. Young girls, they don't forget it. Love is their home, happiness, yeah. But it's all so easy. All you gotta do is try. Es inevitable, al escuchar temas como este, pensar todo lo que nos hemos perdido de una carrera que ya empezaba para este artista y que era absolutamente prometedora, además de meteórica y fulgurante si no llegaba a ser, porque este chico cuando tenía 26 años perdió la vida en un accidente. Y solamente, fíjate esto que dicen de que la vida te puede cambiar en 5 minutos, si su avión hubiese llegado 5 minutos antes al destino, seguramente no habría tenido este accidente, pero es que parece ser que lo que va a ocurrir ya está escrito, al menos eso dicen. Tal semana como esta, hace ya 48 años que fallecía Otis Redding. Se estrelló el avión en que viajaba a solo 3 minutos de tomar tierra en su destino, Madison, y en el accidente también murieron 4 de los 6 componentes del grupo Barcase. Tenía solo 26 años y estaba como has podido escuchar, en lo más alto de su carrera. 3 días antes de morir, además, había grabado aquel mítico Sentado en el Muelle de la Bahía, que cuando se puso a la venta en febrero del 68, superó el 1 millón de copias y se convirtió en su primer y único número uno en las listas. Al funeral asistieron más de 5.000 personas, entre las que no faltaron estrellas del sur del momento. Menuda efeméride, menudo drama, menuda muerte tan trágica y tan inesperada la de Otis Redding, pero siempre nos quedarán temas absolutamente inolvidables como este Try a Little Tenderness. Tendremos más soul en solo unos minutos, pero antes déjame que recordemos en esta ocasión es un cumpleaños. Tal semana como esta, en el año 1936 nacía Ramón Argusa, es decir, está cumpliendo 79 años y es uno de los dos componentes, es decir, el 50% del dúo Dinámico. Nació en Barcelona y fue uno de los pioneros del pop rock en España junto a Manolo de la Calva. Además, compusieron el tema con el que Maciel representó a España en Eurovisión, el La La La. Y 15 años tiene mi amor, quisiera ser. O, por ejemplo, esta canción que yo te decía antes, que apela a la fortaleza y a la resistencia, es otro de sus éxitos. Vamos a llenarnos todos de energía con este par de dos, el dúo Dinámico Resistiré. Y así felicitamos a Ramón Argusa. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Resistiré. las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de San. Clocks put up signs saying position closed, and secretaries turn off typewriters and put on their coats, and janitors padlock the gates for security guards to patrol, and bachelors phone up their friends for a drink while the married ones turn on a chat show, and they'll all be lonely tonight and lonely tomorrow. Gentlemen, time please, you know we can't serve anymore. Now the traffic lights change to stop when there's nothing to go, and by 5 o'clock everything's dead, and every third car is a cab, and ignorant people sleep in their beds like the dope white mice in the college lab. And nothing ever happens, nothing happens at all. The needle returns to the start of the song, and we all sing along like before. And we'll all be lonely tonight and lonely tomorrow. Telephone exchanges click while there's nobody there. The Martians could land in the car park and no one would care. Closed circuit cameras and department stores shoot the same movie every day. And the stars of these films neither die nor get killed, just survive constant action replay. And nothing, nothing happens at all. The needle returns to the start of the song, and we all sing along like before. And we'll all be lonely tonight and lonely tomorrow. Advertise products that nobody needs, while anger from Manchester writes to complain about all the repeats on TV, and computer terminals report some gains in the values of copper and tin, while American businessmen snap up Van Goghs for the price of a hospital wing. Nothing happens at all. The needle returns to the start of the song, and we all sing along like before. And nothing ever happens. Nothing happens at all. They'll burn down the synagogues at 6 o'clock, and we'll all go along like before. And we'll all be lonely tonight and lonely tomorrow. Este por fin es un cumpleaños. Esta semana estamos celebrando el 51 aniversario de Justin Curry, que es el fundador, junto a su amigo guitarrista Ian Harvey, del grupo Del Amitri, del que es cantante, bajista y compositor. Nacía en Glasgow, en Escocia, el 11 de diciembre de 1964 y formó Del Amitri junto a Brian Tolan, Paul Tiagi, aparte de su amigo Ian Harvey. Algunas de las canciones más importantes son Always the Last to Know, del álbum Change Everything del 92, que consolidó la popularidad de este grupo en el Reino Unido, Be My Downfall, Roll to Me, o este Nothing Ever Happens, del Amitri, recordando el 51 cumpleaños de su líder y vocalista. Vamos a por más soul en esta ocasión, como bien te decía antes. Y tenemos que recordar otra muerte muy triste, además mucho más trágica, puesto que tal semana como esta, en concreto el 11 de diciembre, y además del mismo día en que nacía Justin Curry, el 11 de diciembre del 64, mientras nacía el líder de Del Army Trip, moría agujereado a balazos Sam Cooke en el motel Hacienda de Los Ángeles, en California, hace ya 51 años, y fue sin duda una de las voces más grandes de la música negra, que mezclaba como nadie las influencias del blues, del rock, del gospel y del soul. Escribió grandes canciones clásicos de este género, como Wonderful World, You Send Me o esta que estamos escuchando ya de fondo. Había nacido el 22 de enero de 1931 y tenía solo 33 años. A Change Is Gonna Come es una de las canciones que hicieron grande, grandísimo, enorme a Sam Cooke. In a little tent, oh, and just like the river, I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too. But I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother. Say, brother, help me, please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times that I thought I couldn't last for long. But I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Imagino que estarás echando en falta una canción, ¿verdad? Sí, y yo también, ¿eh? Se trata de nuestro tema peliculero de la semana, la canción palomitera, cinematográfica, como lo prefieras, de esta semana, de esta entrega de 80s. Y en esta ocasión, si te apetece, yo me encargo de las palomitas y tú te vas al videoclub y te recomiendo que te alquiles para que nos veamos aquí El Último Dragón, una película del año 1985 dirigida por Michael Schultz y protagonizada por Timac, Vanity, Christopher Morney, Julius Curry o Faith Prince, entre otros. Comedia con artes marciales en que Leroy Green es un joven negro devoto de estas lindes y que idolatra a Bruce Lee, pero hay dos tipos que le buscan para destruirlo, tanto física como psicológicamente. Uno de ellos es Sambo y el otro Arjadian, que además persiguen a la novia de Leroy, Laura Charles, que acaba de presentar un disco en el mercado. Y nosotros, como siempre, nos quedamos con la música de esta película. Hace 30 años que El Ritmo de la Noche, de The Barge, que triunfaban como la banda sonora original de este The Last Dragon, el último dragón. Además, fue nominada para mejor canción original a los Globos de Oro del 85 y también a los premios Razzie, dos nominaciones a peor canción original, de forma contradictoria. El ritmo de la noche es nuestro tema peliculero de la semana, aquí en 80s. Los hermanos de Barge, ponemos punto final a esta entrega de 80s desde el 7 hasta el 13 de diciembre. Ya sabes que siempre estamos a tu disposición en Facebook, 80s con Carlos de San, y también en 80sfm@gmail.com. Hasta nuestra próxima cita, que será dentro de 7 días menos una hora. Espero que tengas una feliz, feliz semana y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. ¡Te esperamos! Fin del programa.